Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo a temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región. Solucionado ya todos los problemas técnicos que nos habría gustado haber comenzado al mediodía con todos los temas que a usted le interesan, más aún en este día tan especial, en el Día de la Madre, al cual, por supuesto, nuestro programa y nuestra emisora nos sumamos. Un saludo para todas las mamitas de la provincia. Todos sabemos la importancia de su rol, el afecto, el cariño, la entrega, el compromiso, solo se podrían explicar a partir de sus propios sentimientos. En los hogares hoy reina una atmósfera distinta. Los hijos que viajaron especialmente a distintos puntos para estar cerca de sus madres. Los esposos que a lo mejor un día para asumir esas labores hogareñas y atender a quien es la reina. Ojalá que fuera todos los días, en realidad, los días de la madre. Un saludo especial para quienes por las demandas de estos tiempos también deben salir a trabajar, a buscar el sustento diario para mantener a sus hijos, para quienes también asuman su rol profesional y de esposa. Tendremos una hora para desarrollar un programa que estaba programado justamente para dos, pero ya dijimos, ya lo señalamos, algunos problemas de carácter técnico nos impidieron estar presentes desde el mediodía. Pero bueno, estamos acá, estamos al aire, 105.3, y yo voy a cumplir con un amigo que me llamó de Los Molles para saludar a Esther Aguilera de Castellón, que la saludan sus hijos e hijas de la familia Ahumada Aguilera, entonces de Los Molles. Ahí cumplimos con el deseo, la petición que nos hizo a través de nuestra línea telefónica que comienza a abrirse en estos instantes. Tenemos dos invitados en esta primera parte de programa, Felisa Garay, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, y Diego Arredondo, también un hombre vinculado a las actividades agrícolas de hace muchísimo tiempo, principalmente las organizaciones de las familias campesinas de nuestra provincia. Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos los auditores, especialmente a todas las mujeres que sean madres en este momento y a las mujeres, a las trabajadoras, a las madres trabajadoras que se sacrifican, que tienen una doble o triple jornada de trabajo, que ellas están en este momento, bueno, incluso ahora atendiendo a toda la familia, porque el Día de la Madre, pero al último ellas son las que trabajan, así que también que los hombres se preocupen de las cosas. Aunque sea por este día, dice. Para que sea de este día, de atender también a las visitas y a los hijos, para que tengan un alivio las mujeres trabajadoras, a las madres. Así que un saludo cariñoso para todas ellas. Bueno, también estaba otra invitada, esperamos que se contacte con nosotros porque ella cumplió un rol muy importante dentro de lo que fue la jornada de celebración en el día de ayer, por lo menos en la comuna de La Ligua, en el Día de la Madre. Me refiero a Georgina Olivares, quien por supuesto va a estar en la sintonía y ojalá que nos pueda llamar. www.programasinfronteras.tk, nuestro blog en la web, donde usted también puede opinar y entregar sus visiones respecto a los distintos temas que tenemos preparados para el día de hoy. Y quizás uno que ha llamado poderosamente la atención, Felisa, atañe justamente a la central, a la organización a la cual tú presides y diriges a nivel provincial. Y tiene que ver con este... Nos impusimos a través justamente de Facebook, posteriormente en nuestro blog apareció justamente también la orden, el oficio emanado de Gobernación Provincial en torno a la necesidad, comillas, de salir o despejar, no sé cuál es el término más apropiado o cómo o cuál utilizarían ustedes respecto a lo que fue la sede de la Central Unitaria de Trabajadores al interior de la Gobernación Provincial. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí funcionando esta sede en esas cabañas interiores? Mira, la CUT hace más de 12 años, ha pasado más de queda tres gobernadores y la CUT ha funcionado ahí en el patio interior de la gobernación. Yo también quiero decir, nos pidieron la oficina de la CUT, yo creo que también a lo mejor el gobernador está en su derecho, pero aquí tenemos que decir que aquí hubo voluntad política de los otros gobernadores para que la CUT funcionara ahí, y eso hay que destacarlo, que lamentablemente veo que el nuevo gobernador no tiene esa voluntad política de que la CUT funcione ahí, y yo creo que tenemos que decir su forma no incluyente, de no incluir, entonces no es acorde con lo que está pidiendo incluso el presidente de la Unidad Nacional y todo esto de trabajar, quería trabajar en conjunto. Incluso nosotros lo hicimos, le invitamos para el día primero de mayo para que participara con nosotros, y bueno, él no fue, que yo creo que a lo mejor no le interesan los trabajadores, porque acá aparte de eso, de esto de la oficina, también tenemos un problema de que nos faltan fiscalizadores en la inspección del trabajo, solamente hay dos, en un momento hubo cuatro fiscalizadores, entonces yo creo que él, más que preocuparse de esta cosa de desalojarnos de la oficina, deberá preocuparse de los problemas que tienen, Felisa, los trabajadores. Ustedes tuvieron un encuentro con la primera autoridad cuando él asume. ¿Cuál fue el tenor de esa entrevista, de esa conversación? ¿Cuáles fueron los principios formulados por la autoridad y al mismo tiempo de qué manera se iba a coordinar, por decirlo de alguna manera, con ustedes y con todas las organizaciones?